bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, este día viernes 1 de abril del 2016. Estamos inaugurando el mes de abril. A los poetas como que lo inspira mucho este mes, hay cachado canciones, los artistas todos como que hablan siempre de abril. ¿Qué será? No sé. Abril es un mes importante. Sí. Ay, no, hay que... Bueno, un mes complicado. Como es tradición, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este bello espacio todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas para hablar de literatura. Ahora agrandamos un poquito este año el abanico y han venido músicos, fotografías. Así que estamos ahí variando. Ahora vamos a hablar de escritura. Ahí están escuchando a nuestra invitada, escritora ella, diseñadora gráfica, editora. Le doy la más grande de las bienvenidas a Eugenia Prado Basi. ¿Cómo está ahí, Eugenia? Hola, Marcelo, súper bien. Muy bien, qué bueno. Oye, está alegre, costó mucho que viniera usted, ¿eh? ¿Tuvimos cuánto? ¿Como un año? Dando vueltas. Sí, dando vueltas. Un lujo, sí. Un lujo para mí que ser entrevistada por un poeta, un hombre de letras, y tan simpático como tú. Oiga. Un éxito el programa. Sí, sí, me ha ido bien. Oiga, esta sala se llama Sala Locutorio Clotario Blest. Ah, mira. Estamos recordando un poco con Clota. Maravilloso. Oiga, empecemos a hablar de... ¿De libros? Sí, sí, metamos las manos a la masa ahí. ¿Qué recuerda de su infancia? ¿Dónde nació usted? ¿Acá en Santiago de Chile? Yo nací en Santiago de Chile. ¿En qué parte? Las Condes. Ya, ¿y por qué pone así? No importa. Es que uno nace donde... El pueblito se llama Las Condes. Claro. ¿Ya? ¿Y qué recuerda ahí? Pues, igual, para allá es como más naturaleza, no hay tanta mosca. No, yo como vivía... decían los políticos muertos antes. No, yo vivía en una especie de cooperativa ya. De trabajadores, de gente que... Oye, como sí, en Las Condes se daba eso. Sí, pues, y eran todas casas iguales, casas pareadas. De hecho, ahí quedan algunas poblaciones por allá, por sí, esos lados. Sí, claro. ¿Ya? ¿Qué recuerda? Cuente alguna cosita que recuerde cuando iba con la mamá a jugar. No sé, pues. Bueno, las cosas de la infancia, tanta cosa. ¿Algún recuerdo por ahí? ¿Algún pololeo? No sé. Pololeo. ¿Fuiste pololeo? Claro, muy, muy, muy chica empecé. O a los 9 años empecé a pololear. Ah, yo tengo una cosa aquí. ¿Qué hizo usted a los 9 años? Y usted decide no hacer la primera comunión. Ah, claro. No, decido no hacer la... Mira, lo que pasa es que yo en un momento estaba en... como que ya todo el mundo estaba haciendo la primera comunión. Ya. Y yo tenía mis pequeños... los compañeros del colegio. Ya. Y yo tenía unos secretillos. Ya. Que por ningún motivo iba a confesarle a nadie, menos al cura. Ah, claro, entonces eso cuando me hablan, la confesión. Claro, que yo tenía que hacer la primera comunión. Bueno, de partida yo no fui bautizada porque mi papá era masón. Entonces no me bautizaron. ¿Su padre cómo se llamaba? Eugenio Bravo Ibarra. Se llamaba. No, ya murió. Don Eugenio Bravo. Mire, sí, yo estoy Eugenio Bravo. Igual que yo. Ahí está el guiño. Venerable maestro. ¿Y a su madre la conozco? Sí, con mi mamá. ¿Usted le dedica el objeto del silencio? ¿Se lo dedica a ella? Se lo dedico, es que ella es la más seguidora de mi María trabajo. Eugenia Bassi Pizón, italiana. Sí, mamá italiana, mía. Sí. ¿De qué parte? De Chicaña. O sea, el nono venía de Chicaña, que es cerca de Nápoles. Qué lindo. Un pueblito chico. ¿Y habla italiano? No, mi mamá no. No, ella nació acá. No, menos. Nada. No parla. No, ya, pues, entonces a los curas no le querías contar tu secreto. Yo no les quería contar porque lo encontraba muy delicado. O sea, imagínate cómo una niña chica le va a ir a contar a un caballero grande los secretos que tiene, que a todo esto ni me acuerdo cuáles eran, pero para mí era muy terrible. Claro, no, y aparte de revelarse los 9 años, bastante avanzado ahí, pues uno anda padeando. Yo tenía una abuela beata, fíjate, yo me crié un poco con ella y con mi papá, porque se separaron ellos y mi mamá la fueron un poco. Y yo me quedé con mi papá y mi abuela, y ella era muy beata y mi papá era muy masón. Entonces ahí se produjo como el primer quiebre que tiene que ver con empezar a plantearse la vida de otra manera. Claro que o sea, sí. Porque uno no sigue como la... En general las familias siguen como con una educación... Una senda así como... La familia. Claro, la familia, pero mi familia y todo el cuento. Claro, mi familia era bastante rara y sigue siendo muy chica la familia. Yo tengo una hermana, una mamá, unos sobrinos, no tengo más familia, es todo. Y mis hijos, digo. Ya. Pero son familias chiquititas. Bueno, y la cosa es que ahí se me ocurrió a mí la idea, para salvar esta cosa de la confesión que le encontraba terrorífica, se me ocurrió decirle a mi papá que yo no me iba a confesar. Que yo no creía en Dios. Yo sé qué pasó. Tu papá se puso contento y te dijo que te apoyó. Me apoyó completamente. Me dijo, tengo una hija inteligente. Me alegro mucho de tener una hija inteligente. ¿Y tu mamá qué te dijo? No, pues mi abuela tuvo que... ¿Tu abuela? Claro, tuvo pero que ir a conservadora. Mi abuela era mucho más conservadora y era católica, no iba a la iglesia porque había tenido algún problemilla con los curas, problemilla con los curas, entonces dejó de ir a misa, pero mi abuela rezaba todos los días y era una cosa. Ahora, cuando yo era más chica, iba a misa, y es impresionante cómo se te queda la cosa en la cabeza, porque yo me sé los rezos, me los sé todos, y yo no sé cómo, porque yo, o sea, nunca fui tanto a misa. Ahora después, como a los 12 años, iba a reírme a misa con un amigo, que nos portábamos pésimo entre la iglesia. ¡Qué malo! No, pero yo no tengo ni una cosa con las religiones, en realidad, encuentro que son bastante nefastas, la verdad. Claro, ¿no? Y ahora se está más a la palestra con todos estos casos que hemos... Pero eso lo vamos a hablar más adelante, que sí, tiene mucho que ver con su trabajo. Uh-huh. Hay una cohesión ahí. Ya, pues vamos entonces a la UPO. A la UPO. Después se va a la UPO a estudiar diseño gráfico en la Fonte y Cato. Sí, mira, en realidad mi vida fue bastante complicada en términos de cambio. Ya. Yo me crié en Las Condes. Estudié en el Colegio San Gabriel hasta octavo básico. ¿Dónde está ese? En Leodoro Yáñez. Ah, ya. En la Plaza de las Lilas. Providencia. Ahí, claro. Y después yo me cambié de barrio... Y de colegio, y de liceo. Me cambié al liceo 9. Déjale. Entonces el cambio era súper grande. Y me cambié de Las Condes a la Villa Frey. perdí a todos mis amigos de infancia, que eran como, no sé, hasta los 14 años viví siempre ahí. ¿Por qué los perdiste? No, porque mi papá dijo, ustedes no se van a ir más para allá, no les gustaba el barrio, y decidió que nosotras ya no íbamos a estar más ahí. ¿Ya? O sea, entonces ahí hubo un quiebre grande. Ahora, tenía que ver también con que mis amigos ya empezaron como con las salidas, con las fiestas y todo eso, y mi papá era muy, muy estricto. Era tan estricto que yo a los 21 años me fui a mi casa y me fui a viajar sola a la carretera austral. Me fui por 2 meses. Con una mochila, yo sola. ¿Mortal? ¿Pues claro. ¿Vas a mochilear? Sí, pues me fui a mochilear y llegué hasta Coyhaique, hice toda la carretera austral y conocí a gente, lo pasé súper bien, sí, en realidad. Pero esa es un poco la cosa en mi familia. Pero entonces, igual ahí hay un quiebre, pues, ¿cachai? Porque dentro de una familia conservadora, como tu abuela, ¿cachai? Claro. O mi papá también. Era estricto también. Por sí. Eso, el ser estricto, sí, el de una forma rebelarse ahí, habla de tu personalidad, pues. Yo soy muy rebelde, mucho. Porque me he tenido que mover en distintos lugares siempre. O sea, de hecho, tampoco tengo como amigos hacia atrás, ¿cachai? Claro. Voy como que los amigos son de grande, porque la infancia se me cortó. No pude ver más a mi mejor amiga, ponte tú, que era de los 2 a los 14. ¿Y nunca más la viste? Me la encontré, pucha, muchos años después, cuando ya teníamos más de 30, me di cuenta que no teníamos nada que ver las dos. Que eso es lo que pasa también. Claro que sí. Pero cuando éramos chicas también, ella era como la princesita y yo era la niñita. La chacona. Claro, ella andaba toda cochina, andaba como. Es que además, ponte tú, una tía, la mamá de ella decía que cuando yo era chica, ella se dio cuenta que yo era artista, porque su hija hacía estos dibujos como de princesita, todo muy ordenado, súper ordenado, con la línea de tierra, todo impecable, y yo tenía unos dibujos que se me salían para los bordes, súper intensos los colores y todo. Entonces ella. Era veía como que surrealista. Era media desordenada. Bueno, y de ahí me fui a la Católica y sí, fue una experiencia bastante compleja para mí. Fue súper difícil estar en la Católica. ¿Por qué? De hecho, desde que me fui de la Católica nunca más volví, porque estábamos en dictadura. Claro, estaba Pinochet. No había absolutamente nada. Perdón, político. ¿De qué año estamos hablando y cuando estuve en la Católica? Yo entré el 79 y salí el 85. No, y me titulé el 87. Y la cosa es que no pasaba nada, pues. Entonces me perdí un poco todo ese tema, porque no tenía partner, no tenía gente con la que enterarme de lo que estaba pasando. Recién empecé a enterarme cuando ya estuve en la Caja Negra, que tenía, o sea, dentro de la Católica, yo por supuesto que mis amigos eran los más hippies, los más proles, no sé qué, porque era imposible lo otro, era impensable. Claro. Todas mis compañeras eran del Villa María, ponte tú, todas, la mayoría. Y todas eran rubias. Era otro mundo. Y yo además tenía. La población estaba metal luchando para echar al viejo, ¿cachai? Claro. Todo el rollo. Y yo me acuerdo que mi amigo Juan Pablo Sáenz me decía, oye, guachita, ¿y tú qué estabas haciendo en esa época? ¿Y qué estabas haciendo? Nada, pues yo estaba en la Católica, ¿qué iba a hacer? Yo no tenía idea, estaba como muy protegida. Pero era porque mundo, no cachabas. Porque no cachabas y no tenía amigos que estuvieran en otros lugares, ¿cachai? Entonces ahí me perdí una parte importante, diría yo, que me pesa harto. Pero por eso escribí Desórdenes Mentales después, como para que fue una obra de teatro donde trabajé un poco, sí, el tema. Oiga, mire, usted egresa al 87 con La Prisionera del Bosque. Sí, que aquí lo traje, un libro ¿lo tiene? Infantil. ¡Oh, pero este es un clásico! ¡Mira qué lindo! Este es un cuento de infantil. Niño que está hecho a mano, que está hecho con letra Z, porque no existían los computadores. Yo tengo acá, mira, ilustraciones, pliegues y troqueles. Es un libro que tiene que ver con una iglesia, con una estrella que se arranca del bosque. Oye, o sea, se queda muy lindo. Enredada en un bosque. Y bueno, lo tenés conservado re bien para el año. Es que este es el único libro que hay, porque yo lo empasté, hice todo yo. Ya, okay. Y ya está. O sea, ya está, del 87, estamos harto años. ¿Sabes qué es genial? Una cosa que bueno, es una opinión personal, ¿eh? Pero el diseño gráfico de una u otra forma se ve plasmado en tu trabajo. Sí. Con el ocupar todo, por ejemplo, que ocupáis el cuento, o sea, perdón, el pliegue, el troquel, ¿cachai? Las ilustraciones. Sí. Y acá en tus libros tú utilizas muchos recursos. Muchos gráficos, sí. Ahora, yo con este libro. Yo tuve problemas con este libro, no querían que yo me titulara. Ya. ¿De qué trata esa época? Esta es una estrella que se queda enredada en un bosque. ¿Ya? Y se empieza a encontrar con distintos insectos y les pide ayuda a todos, pero ninguno puede. Ponte tú, pasa un árbol, o sea, pasa una mariposa y le dice, yo no tengo, mis alas no tienen la fuerza suficiente como para mover las ramas, pero te puedo aliviar con la brisa de mis alas. Ya, después viene una hormiga que le puede dar una gota de miel, porque tampoco lo puede hacer nada por ella. ¿Ya? Después viene un ratón y el ratón rompe una parte, trata de soltar una rama y se le quiebra un diente, tampoco puede, y la estrella va quedándose cada vez más, como va apagándose sus colorillos, se va perdiendo la luz que tiene, hasta que llega un niño. Y el niño se queda al lado de ella y la mira y ahí le empieza como muy maravillado con ella. Ajá. Y al final se... ¿Cómo llegaste a los cuentos infantiles? La primera, yo empecé a escribir como a los 18 más o menos. Entonces, como que también está todo el tema ingenuo que uno tiene ahí. De, sí, el tema ingenuo que uno le pasa como con la vida, con el amor, con todas esas cosas. Uh-huh. Y empecé con los cuentos para niños, pero después de terminar este libro decidí que no podía escribir más cosas para niños, porque era impensable. ¿Qué? Porque mi escritura es mucho más fuerte, mucho más radical. Pero después te hiciste otro trabajo con niños, para niños. Es que hice uno con mi hijo Vicente, que ya, es un cuentito precioso. Pero hablemos precioso, después de eso, pero, para que no nos desolemos, claro. Pero hay un trabajo, lo hiciste, sí, con tu hijo. Sí, no, esa es una historia de él. Son sus plasticinas, son sus monitos, y yo lo único que hice fue diagramarlo. Oye, trajiste todo a tu libro, qué lindo. Mira, Eugenia, ese mismo año, el 87, publicaste tu primer libro. O sea, el cofre. El cofre con ediciones Caja Negra. Ahí, claro. Mira, que te propongo fue el algo. Lugar donde yo me pude insertar, digamos, una cosa mucho más política, había mucho más... Claro, aquí empezaste ya como a buscar tu identidad y todo el rollo. Exacto. Tu propia voz, todo eso. Claro. Mira, te propongo algo. Vamos a escuchar música. Uh-huh. Y después vamos hablando de todos tus libros, que son bastantes. Sí, traje todo lo que tenía. Aquí la tradición, Eugenia, es que los invitados piden las canciones. Ya. Yo a usted le dije que eligió 3. Sí. Pero usted eligió temas particulares. ¿Nos puede contar un poquito? Mira, por ejemplo, aquí va, este es el número 2, ese vamos a escuchar. Ya, perfecto, el amor no existe. Lo que pasa es que el año 2004 nos ganamos un fondo que era de arte integrada, ya, okay. Que fue la primera vez que salió ese fondo, y armamos una novela instalación. O sea, un texto que yo estaba trabajando, que se llamaba Hembros, ajá, lo instalamos en escena. Ya. Y eso se hizo en el Galpón Víctor Jara, y fue súper bonito, estaba repleto gente. La gente empezó a llegar por el Boca. Y eso es muy precioso, ¿no? Sí, fue increíble, porque la última función no quedó mucha gente afuera. No, y aparte que ahora no había con este rollo de las redes sociales, tú te hacías un sitio, invitáis a todos los amigos. Pero en esa época no había nada. Esa era la gracia. Claro, era ya, pues después ahondamos más en ese trabajo. ¿Hembros se llama? Hembros. Y vamos a escuchar entonces el tema El amor no existe, amigo Control Marcelo. Aquel amor no existe. Sueños aterradores, sueños que se relacionan con un estado que me hace desaparecer detrás de las palabras. El amor no existe en los actos, no existe en las palabras. Y yo, que soy una niña buena, aprendo a sus enseñanzas hasta cuando la mujer debe servir. Pido yo también a las madres, tan serviles y buenas, haciéndolo todo. Tengo esta apariencia extraña, mezcla ajena insoportable que me excluye. De cuando todas las trampas, donde se pegó esta historia, donde se atrapó la misma idéntica historia. Aprendí a someter esta forma mía, femenina y ambigua. Cuerpos hermosos, delineados, siento íntimamente el rechazo a este modo mío, con gestos de varón. Un rechazo que inunda mi crueldad. Tantas veces en el aire, el abuso y la paciencia, la tolerancia de otras que sí han creído. Porque lo más increíble a estas alturas es creer. El amor no existe en los actos, no existe en las palabras. dientes blancos, tan blancos, tan blancos. Musa incierta, hermoso, hermafrodítico, impecable, feroz, símbolo ad hoc, respondiendo a las impuestas representaciones de paisajes familiares. Imaginería de padre y madre, fijaciones, regresiones, sublimándolo todo hacia el inquietante vacío que nadie posee, animando luchas miserables, ausencias, exclusiones recíprocas. Los flujos se agotan, secados por el odio, eludiéndonos, extrañas y dulces vibraciones inconscientes nos avanzan hasta dar con las otras finas y dulces vibraciones. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, entonces, amigos, el amor no existe. ¿Cómo lo escuchaste? ¿Sonaba bien? Sonaba súper bien. Buena. Oiga, quedamos en que me decía cuando estábamos escuchando el tema que tenía que cerrar un poco la idea que estábamos hablando de lo de la, de lo la Universidad título, Católica. Claro. La Ponticato, Gaya. ¿Qué pasó? Que cuando yo me quería titular, ¿ya?, tuve que hacerlo con una profesora de diseño textil. ¿Ya? Porque en diseño gráfico no quisieron ser profesores guías míos. El director de la escuela en ese momento dijo que yo no me tenía que titular. Y eso me lo contó. Porque yo tenía que decidir si quería ser escritora o diseñadora. Porque el tipo no quería que me titulara nomás. Y porque en la universidad en esa época las niñas no se titulaban. Se iban a casar con los arquitectos. Entonces, generalmente no les interesaba el título. Y yo sí me titulé. Entonces, fue súper contra viento y marea. Ahora, el primer año de la Católica, el primer semestre, yo reprobé 4 ramos de 5. ¿Por qué? 4. Porque estaba panicada. Pues imagínate, llego un medio, la primera clase... El primer taller de diseño, un caballero muy fino que se llamaba... Y ese terno, no sé, así como que usaban antes. Terrible, como plomo, dice, pues. Yo quiero que ustedes se presenten y que digan dónde viven y de dónde vienen y de qué colegio, no sé qué. Imagínate, yo estaba completamente injertada y no tenía nada que ver con nada. Entonces, estaba aterrorizada al principio. ¿Cómo? Era como muy difícil para mí. Además, yo estaba un año adelantada. O sea, yo entré de 17 recién cumplido. Pero saliste, pues. Entonces, resumidas cuentas, yo generalmente cuando hablo con los invitados acá y me cuentan de su vida universitaria, uh-huh, claro, está ese trabajo combativo, entre comillas, de los cabros cuando estaba Pinocho, ¿cachai? Claro, que su sí, lado, no. Por mi lado no, pero yo tuve que pelear con ese medio también. Sí, pues no, obviamente tuve que pelear harto, lucha, porque a mí me trataron hay de una echar, lucha. Tuve hartos problemas en la Católica. Hay una lucha. Y por eso no volví nunca más. Qué bueno, me parece, bueno. Ni ahí con la Católica. Ya, y entonces... Ah, estábamos hablando, íbamos a hablar de tus libros, po. Sí, po. De el, entonces, partimos con esto que se tituló ahí, La prisionera del bosque, un cuento muy bello, bonito, ilustrado. Y después, El cofre. Sí, el cofre. El mismo año, el 87. El 87. Una edición de... ¿Ediciones Cajina, Ediciones Caja Negra? Ediciones Caja Negra. Que fue... mira, en realidad era Leonardo Humada y yo. Él me ayudó a publicar el libro y fue muy bonito. Yo estuve en el taller de la Caja Negra como 2 años, ¿ya?, cuando recién partió, que después se convirtió en un taller más bien de artistas visuales. ¿Ya? Pero en esa época había arquitectos, había diseñadores y había gente, hasta músicos. Un tiempo estuvo el Santiago Nuevo Extremo ensayando ahí. ¿Lucho Leer estuvo acá? Sí, también. Sí, también. Mira. Bueno, la cosa es que fue muy bonito porque... Leonardo Humada, que era yunta mío, que también era de la Católica, pero un poco más arriba, me decía, oye, tú escribes increíble, tienes que sacar un libro, no sé qué. Y empecé a escribir, pero él tuvo mucho que ver con eso. Y él me ayudó a publicar, y lo bonito fue que toda la gente de la Caja Negra me pasó lucas para hacer el libro. O sea, uno 5 lucas, otro 2 lucas, 10 lucas, hice una mega vaca, y entre todos sacamos el libro. Que es una cosa muy preciosa. O sea, realmente... Mire, hay unas palabras aquí de la Diamela Altit. Dice, El cofre, primer libro de Eugenia Prado, emerge como una incitación a internarse en un jeroglífico o en un laberinto perversamente estructurado y regido por una sexualidad que no va de ningún cuerpo en su relato, saciándose para encontrar finalmente su propia carne, disgregada, atomizada y latiendo en cada una de sus partículas. Así es. ¿Qué tal, ca? ¿Ah? Esto aquí hay una foto libro... de Eugenia, amigo auditores, muy joven aquí. Está ahí como en el colegio. ¿O en la primera comunión? Muy jovencita. Y la fotografía de Pía Montalvo. Pía Montalvo, sí. que después he publicado libros sobre... Oiga, más o menos aquí, ¿de qué habla? El cofre tiene que ver justamente con una mujer joven ¿ya? en dictadura. ¿Y qué pasaba con ese sector mío, que tenía que ver conmigo, que estábamos totalmente desarraigados, pues no teníamos espacio, no teníamos lugar. Claro que sí. Porque es bastante paria estar en esa situación. Me imagino. Y como yo me fui a vivir sola, ahí empecé a trabajar mucho esta cosa de encriptar los textos, de como esconder cosas. Tenía que ver como que no se podía hablar en esa época. Entonces ahí empecé a elaborar un lenguaje un poco más claro, complejo. Estaba como una, lo que dije antes, encontrando su propia voz. Claro. Desde el cofre para adelante. Ahora, por ejemplo, a la Diamela le gustó mucho ese trabajo y me invitó a participar en el Congreso de Literatura del 87. Déjale, ¿dónde fue eso? Aquí en Santiago, no. Y eran mujeres de Latinoamérica. Venían mujeres súper importantes. ¡Mortal! Partiste a toda máquina. Po. Y eso fue porque le gustó mucho el trabajo y por eso me ayudó a presentarlo y todo. De hecho, ella fue a la Caja Negra a presentarlo. Estaba la Nelly Richard, había gente como súper importante, era todo muy bonito. Imagínate, yo era una guagua como... Mortal, chica. Oiga, ¿y leer un pedacito? Claro, por supuesto. ¿Te animás o no? Sí, pero claro. Hay búsqueda tranquilidad. Oiga, y aquí mientras usted busca, también hay otra edición. ¿Cuántas ediciones tiene el cofre? Tres ediciones. Reedición. Consurada. Esta era una editorial de Nadia Prado, si no me equivoco. Nadia Prado y Lara. Con la Malú Riola. No, Nadia Prado y Lara Hübner. Éjale. Ella era la que tenía la editorial. Yo tengo uno de la Nadia Prado, que eran sus ediciones pequeñitas. Sí. Qué bonita. Ya, vamos. Bonito. 1. Primer pasado. Escenario de indefiniciones. 10 años. Un hombre mayor habita en igualdad todo recuerdo. Oprime el cráneo en la aspereza de sus manos llenas de carne y voluptuosidad. Su piel, nunca fría, despierta el candor adolescente de sus primeros intentos. Sus manos, más aún que el candor que sugieren, son muchas veces dolorosas. Se le presentan inquisidoras al golpe. Place al dolor la piel en rebeldía. Oprime el rubor en tanto blasfema. No aparece otro recuerdo, más bien la piel arrugada de una alucinación. Cada arruga gana el tiempo en sus caricias, pero de tantos años pesa el cansancio en los ojos de esperma seca. No en la conclusión tibia del vientre primero, porque abriéndose la herida, de los labios supura una expulsión como de vómito. Gime en venganza a la oscuridad de su carne mal nacida, y la resignación no fue a bien aceptarla, por eso se recoge en vergüenza de verse en calco de ese hombre. Golpea en la madre por su belleza, la martiriza por la sensualidad de su maquillaje y la sonroja. Ella, fiel retrato en cristales de plata, inmortal, desfasada de épocas, pese a las dolencias que genera, coronada toda ella, no la arrepentida, no la mártir, lleva en cruz el goce a los placeres de la carne viva, apretándose en las nalgas. Déjale. Buena. Oiga. Entonces tenemos el cofre 87, después tengo esta edición el acá basurada. ¿El cofre 2000? Es una reedición, el cofre. En un formato precioso, sí, y bonito, con un diseño una foto muy... con el pelo corto. ¿Usáis pelo corto? Claro. Antes, sí, usé harto tiempo corto, por eso ahora lo tengo largo. Segunda edición, diciembre del 2001. Claro. Muy bien. Y después tenemos, por Seibo Editores, el cofre nuevamente... La tercera edición. ¿Aquí se supone que es la misma edición o estaba en la trabajo? Porque no, tiene esa costumbre de trabajar. Yo trabajo los textos siempre. Eso lo hemos conversado con otras colegas escritoras y la verdad es que hay gente que dice que no tocaría los textos y yo los toco. No. Puede ser que uno vuelva porque a uno le pasan cosas, uno claro, crece y uno empieza a ver las cosas de otra manera. Entonces, si tienes la posibilidad de arreglar o de cambiar ese libro, es mucho mejor. Ahora, lo bonito de eso es que cada vez que hice una edición nueva, agregué un texto y los textos se fueron poniendo también más políticos. Claro y más sí. Contemporáneo, tenía más que ver con lo que estaba pasando. Mortal. Y acá hay una foto ya con el pelo largo. Julia Toro. Sí, que me la tomó mi gran amiga y fotógrafa, sí, Julia Toro. Sí, sí, la conozco. Bueno, también podríamos traerla acá. Sí, sería maravilloso. Ella va a hacer una exposición ahora. Hágane en el MAC, digo. Que está... Yo feliz. Feliz, ¿no? La acompaño. Ya. La traigo. Hagámosla más adelante. Sí, ella... Bella. Ya, pues entonces aquí tenemos estos tres libritos, el cofre. Después el nos vamos. Cofre. Vamos a después avanzar. Pasaron varios años y sí, yo el año 96. Ya, ahora otra cosa que me pasó, cuando yo publiqué el cofre, el año 87, también me apaniqué, si me pasa eso a mí. Y decidí no relacionarme más con la gente de literatura ni nada, porque me sentía como muy sofocada, muy como no preparada, como muy chica. para estar ahí metida. Sobre todo con la gente del Congreso. O sea, yo estaba con puras mujeres que eran grosas. O sea, estaba la Nelly Richard, la Carmen Berenguer, la Sonia Montesino, Diamela Eltit, Lucía Guerra desde California. O sea, Pía Barro. Había mujeres muy, muy, muy contundentes. Entonces yo quedé completamente alejada de ese lugar y dije, yo no salgo más a la calle. Y me puse a escribir. ¿Ya? Estuve escribiendo harto tiempo. Empecé a escribir Lóbulo, una novela que tenía que ver con el lóbulo frontal, tenía que ver con la locura, tenía que ver también con la dictadura. Déjale, mira. Y estuve escribiendo ese libro 9 años, pero entre medio apareció otro libro que fue así casi como un vómito, Cierta femenina oscuridad, que tenía que ver con el tema típico romántico de las mujeres y esta cosa tan de estar siempre en función de los hombres. Ajá. Aquí entonces también, ahí yo agoté el tema. Aquí también hay unas palabras de Diamela. Sí. ¿Puedo leer un poquito? Sí, claro. Mira, Eugenia Prado se interna en el libro Cierta femenina oscuridad por una diversidad de territorios lingüísticos por los cuales fluyen locamente estéticas signadas por la crisis en las que es posible leer los dilemas, contradicciones y goces en donde se ancla obsesivamente lo femenino. Exacto. Uy, te ves que arroba la vida, ¿verdad? Lo que pasa es que yo ahí... Otro. Claro, eso ahí, por eso lo escribió la Diamela, porque ella me recomendó a Cuarto Propio. Ella me contactó con la Marisol Vera. Marisol Vera. Porque yo llevaba Marisol. Harto rato escribiendo ya ese libro. Y ahí trabajo todas las mujeres. Las víctimas, las mártires, las sumisas, las acuáticas, las histéricas, todo. Lo que yo quería ahí era justamente trabajar esta cosa como tan en función de los hombres que siempre tenemos las mujeres, que es una carga súper difícil de cambiar. Claro, porque sí. Es una cosa que se viene arrastrando como ya 2000 años, puede ser, más no menos, sé. Más o menos. Pongámosle 2000, claro. Yo creo que mucho más, a lo mejor. Sí, claro. Entonces ahí como que yo sentía que a través de ese libro las mujeres iban a ver cosas importantes y tal cual. O sea, yo estuve viviendo en Vallenar, por ejemplo, un tiempo, y una mujer me dijo, leí tu libro, me separé, me compré un auto y ahora soy feliz, por ejemplo. Porque tiene que ver con eso, con mostrar, justamente con mostrar esa dependencia fatigosa, incómoda, y que hace que la relación colapse. Porque finalmente termina colapsando por la monotonía. Pero claro, y con esta cosa llorosa, de estar siempre atenta y como que... No. Para no casa funciona por ahí. Oiga, aquí, fotografía también, aquí con el pelo largo de nuevo. Mariela Rivera. Mariela Rivera. Mariela Rivera. Del grupo Lilith. Que era una de las Lilith que de la época de las 80. ¿Cómo se llama? ¿Benita? ¿O no, me equivoco? No, yo creo que estas son antiguas. Ah, ella era fotógrafa, excelente fotógrafa, y le iban a hacer cosas a las mujeres de la morada en esa época, porque ellas venían de la Pobla y como que no era la casa de la mujer. O sea, estaba ahí el tema de... Oiga, ¿vamos a la música? Ya pues. Mire, ahora preséntelo usted. Bueno, ahora vamos a escuchar Mercenario, del disco Embros, que tiene que ver con una novela instalación. Thank you. Fatiga, buscas comprometernos con tu fragilidad. Es preciso tenerlo claro para acceder a tus ganas. De lo contrario, todos perderíamos el tiempo y lecturas obras. El sentimiento se nos escapa de las manos. El absurdo nos envuelve en una maraña de tejido que nos enlaza a otros, haciéndonos caer y palidecer bajo instintos menores. A menudo perdemos la razón cuando estas influencias peligran. Pero nunca lo dices, no te atreves a decirlo. Nuestra insania no tiene límites. La ficción nos ha inundado como género y la sinuosidad de las formas de comunicación nos hace caer afectados bajo otros que no tienen más que el miedo de entregarnos todo aquello que en el nombre del amor somos a la vez capaces. ¿No te sonaría lo suficientemente cursi? Reconócelo. Las pasiones nuestras son absolutamente deliciosas, nos envilecen urdiendo en el tejido de los gestos cada vez más profundamente, explayando fantasías y deseos, hasta que invadidos por completo en ocasiones, caemos en un desequilibrio entre lo que nos place y todo aquello que no nos pertenece. ¿Dónde? ¿Cuándo nuestros cuerpos desde aquellos flujos y territorios, dejándose cortar finamente o escapando demasiado lejos? Abandonados desde los axiomas y las fórmulas, destruyendo pasados inmediatos, obstruyendo hacia atrás, fascistas que nunca se dejarán coger, políticos imposibles, aislados en sus guetos. Finalmente, ¿desde dónde ahora aparecerán esos deseos nuevos, otros? Tomar la nueva curvatura, cierta resistencia y una repuesta caprichosidad. Alzados con propiedad sobre discursos henchidos de moralejas y de moralinas, dispuestos a la fe. ¿Lo recuerdas? Fuimos instados a hacerlo. Si aún tenemos la naturaleza áspera y sobreexpuesta, cavar más adentro hasta dar con esa fuerza. Somos especies de autómatas, un género enfermo creado para situar el horror, instalado en miserias, guerras, muerte, hambre. El mal es tan escaso como el bien. Lo demás es simplemente estupidez. Ahí está entonces, amigos, Mercenario. Oiga, cuéntame un poquito, este trabajo se llama Hombros, novela, instalación, asedios a lo posthumano. Claro. Así, ¿no es cierto? Y esto a usted le dieron un apoyo, lo apoyó el Consejo de la Cultura. Ahí nos ganamos un fondo que era el Fondo de Artes Integradas. ¿Ya? El año que fue, que se abrió el fondo. ¿Ya? Y la idea era hacer una novela instalación, o sea, poner un texto al servicio de otras disciplinas, de otros artistas. Había un audiovisualista, había una persona que estaba a cargo de las máquinas, había una actriz que además era coreógrafa. ¿Le puedo mostrar yo? Dígame. Literatura, teatro, música, movimiento, diseño, todo plástica, es. Audiovisual y técnica digital. Ahí se repite lo que le dije todo al comienzo. Eso, claro. Eso es lo que a usted la caracteriza, porque es una forma collage. Yo soy incestuosa. Me gusta pasearme pero por los géneros. Pero es la cohesión, ¿verdad? Por lo que le dije claro, al principio. Totalmente. Claro que sí. Oiga, y hablemos un poquito de John Stitten. Mira, John Streeter es mi compañero, llevo 14 años con él. Gracias a él se hizo Embros, porque la verdad es que él había trabajado con gente de teatro, con Mateo Uribarren y con Alejandro Goich. Habían hecho cosas bastante buenas en un periodo, trabajó hartos años con ellos, y cuando nos conocimos me dijo, sus textos sonarían increíbles en escena. Eso fue como la motivación. Hagamos una cosa, qué sé yo, y de a poco empezamos a armar este tema. ¿Y usted, invitamos a la Cecilia Godoy? ¿Usted al tiro picaron o fueron medio incrédulos al principio con lo que le estaba diciendo él? No, piqué al tiro, pues si yo me creo mi cuento con los textos, porque si yo soy trabajólica con ¿Y eso. ¿Y Cecilia Godoy en la actuación? Cecilia Godoy en la actuación, Marcelo Vega en la parte audiovisual, que hizo todos los videos y que hay videos por ahí dando vuelta en YouTube. Antonio Zurita hizo la parte técnica y de cables. Y John Street de la música, y los textos míos y el diseño gráfico yo. ¡Ah, todo trapo! No, fue un tremendo montaje. ¿Y ahí está el disquito? Y después nos ganamos el disco, el próximo año. Y ahí sacamos el disco con un librito, incluso, que tenía un poco las fotos, los textos del montaje. ¡Era todo trapo! Y lo más increíble es que se llenó de mucha gente, o sea, fue cualquier cosa. ¿Eso es lo que más te conmovió ahí? Sí, era bonito, imagínate, primera vez que yo veía mis textos sonando en barrio, un lugar. Barrio Brasil, Plaza Brasil. Sí, el galpón era súper grande. Y la actriz tuvo la tremenda y difícil tarea de actuar para dos lados, porque tenía escenario, o sea, tenía butacas para los dos lados. Entonces ella tenía que darse vuelta y estar actuando para los públicos. Ya, pues vamos a los libros. Habíamos quedado en Cierta Femenina Oscuridad y después le sigue Lóbulo. Lóbulo, que es una novela 98, que tiene... También con la Marisol Vera. También con la Marisol Vera, que tiene que ver con la psiquiatría, tiene que ver con la psiquiatrización de los sujetos, tiene que ver con el mundo hiper neoliberal que se venía galopando ya cada vez más fuerte. Y como que yo recogía todo eso, era una cosa que a mí me daba vuelta. Yo andaba mucho en bicicleta, andaba mucho en las calles. Entonces, como que todo lo que estaba pasando se me fue metiendo ahí. Y me empecé a meter con las máquinas, en el fondo. Ahí empecé ya a trabajar con las máquinas, que es lo que estoy trabajando ahora, que es esta cosa cyborg. Finalmente estamos todos conectados a un computador permanentemente, la mayoría de las personas. Me digo todo, pero hay mucha gente que está todo el día conectada. Oiga, ¿tiene una similitud al diseño de Cyborg? ¿Lo hizo usted el diseño? Sí, no, ese lo hizo Sandra Vázquez, una pintora, la ilustración. Trabajo. Sí, bonita, ella hizo como 7 ilustraciones que tenían que ver con orejas. Porque en el fondo el lóbulo tiene que ver con el lóbulo frontal y con el lóbulo de la oreja. Ajá. Que no se llama óvulo, por favor, porque hay gente que me decía, el óvulo. No se llama así. El lóbulo tiene que ver con las ideas, con la cabeza, con... ¿Se entiende? Mire, ¿puedo leer un poquito? Sí, claro. Dice, situada en el cotidiano claustrofóbico de Sofía, lóbulo construye un mundo que poco a poco se desdibuja por las obsesiones creadas por una voz telefónica desconocida, que no solo perturba la mente femenina, sino que invade todo el espacio narrático. ¿Hay una psicosis ahí? Sí, completamente. Estoy vuelta. No, meterse en la locura. Oiga, y hay una foto, ahora con el pelo corto. Hice mi desnuda, ¿no? Fotografía Hugo Peña. Sí, lo que pasa es que yo ahí estaba súper embarazada, estaba a punto de tener a mi segundo hijo. El primer hijo lo tuve con el cofre, el mismo año que me titulé Gaspar. Y después Vicente. Y después Vicente. ¿Tú conoces a Vicente? Sí, pues. ¿Te suena como...? Sí, claro. Ya, entonces esto. Y después nos vamos con Objetos del Silencio de Cuarto Propio, el 2007. Ah, tienes toda la razón. Sí, ¿sí? Ahí saqué Objetos del Silencio, y que era un libro bastante complicado, porque tenía que ver con secretos sexuales de infancia. Entonces yo tenía mucho susto de publicarlo al principio, no sabía si publicarlo con mi nombre o no, tenía todos esos pudores, pero finalmente me atreví y lo publiqué. En ese tiempo como que no pasó nada. La gente no me habló nada, me costó mucho conseguir historias y secretos. Los conseguí más bien de... Fue un trabajo de investigación de 7 años en que me dediqué a recolectar secretos. ¿Y cómo te acercabas de la gente? Porque es difícil que te hablen eso. Es que, claro, fueron de distintos lugares. Siempre. Hay una cosa que da confianza también. A veces hay gente que da más confianza. Yo creo que le pasaba eso a la gente conmigo. Entonces, y a todos les decía, por supuesto, que yo iba a trabajar eso en un libro. Ajá. Y que iba a ser desde la ficción, desde la narrativa, pero sobre una historia real. Okay. Y conseguí 14 secretos. Y en esa época fue, como te digo, nadie hablaba de nada. Era como súper tabú el tema. Pero lo volví a reeditar por Seibo ahora. Y curiosamente, cada vez que hablo del libro, cada vez que pasa... El sonido así como... loquillo. ¿Suena? Un loquillo. Bueno, ¿cómo que incomoda? No, ahora la gente se acerca y me quiere contar secretos todo el rato. Ah, o sea, cada vez que hablo del libro la gente me dice, yo tengo un secreto que te quiero contar. Y es como que la cabeza se abrió en muy poco tiempo, mucho más. La gente se atrevió ya a hablar de que es un tema lo más normal que hay. O sea, ¿quién no ha tenido secreto de infancia? Todo. ¿Tú, Marcelo, has tenido algún secreto de infancia? Mario, está contando con los dedos en las manos. Ya pues, aclaremos una cosa, mire. Primero, Objeto del Silencio, Cuarto Papel 2007. Uh-huh. Después, Objeto del Silencio, Secretos Sexuales de la Infancia, en Moody. Sí, en una editorial de Portugal. Ajá. Que hizo un contrato para que hicieran un formato Kindle. Ok. Explíquenos un poquito qué significa eso. Eso significa los libros en iPad que hay ahora que leen en esos formatos, que a mí me lo pidieron hace mucho tiempo, creo que como 5 o 4 años, ajá, pero nunca más me contestaron ni un correo. Oh. Y después me di cuenta que estaba vendiéndose en Amazon todavía. O sea, yo lo veía en Amazon, la misma portada, el mismo libro y todo, y nunca me contestaron los correos. Así que ahora Tírenle la oreja al tiro. Tengo un joven abogado que se está metiendo en el tema de derechos digitales que es súper importante, porque ahora estamos todos y justamente estamos haciendo eso, estamos tratando de ver cómo se puede hacer. Como está recién empezando a masificarse todo esto, hay mucha inexperiencia de cómo trabajar. Y lo más increíble es que hay temas como legales súper complejos, porque por ejemplo, el contrato fue firmado en Portugal. Y yo no voy a ir a Portugal a demandarlo, obviamente. Entonces, esas cosas hay que empezar a definirlas. Y en eso están los abogados más jóvenes. Entonces, esto Sinvergüenza de Moody, es 2011. Del 2011. Y después, Objeto del Silencio, aumentada y corregida, fue el año pasado. 6 ediciones, una edición relinda que usted me la regaló. La tengo acá. Sí. Y el Marcelo también tiene la suya. Muéstrela, Marcelito. Ahí está. Después tiene que escribirnos algo. Sí, pues, por supuesto. Libro... No, pero yo le quería comentar primero, la primera edición, 2007. ¿Cuántos años lleva trabajando esta novela, me contó? Había trabajado durante 7 años. 7 años. Ese libro. Y ahora lo volví a trabajar, pero no tanto, como 6 meses, uh-huh, porque decidí trabajar un personaje que era clave, que me faltaba, que era el personaje de la madre. Ok. La madre porque esta es una novela que tiene que ver con dos hermanos que empiezan a tener sexo desde chicos, dos hermanos hombres. Ajá. Ahora, la madre es el único personaje inventado. Uh-huh. ¿Y por qué está inventado? Porque era lo que me iba a permitir estructurar la novela y además porque yo quería que fuera metáfora, uh-huh, de la clase alta chilena. Es la madre oligarca que no quiere compartir su territorio con nadie, ni siquiera con nietos. Uh-huh. O sea, no quiere nieto, no quiere nuera, no quiere nadie que no sean sus hijos metidos ahí al lado de ella. Claro que sí. ¿Fija? Y eso representa completamente el 1% de nuestro país. La burguesía. Claro. Oiga, que tienen todo. Usted la retrata como una novela ficción basada en hechos reales. Exacto. ¿Es así? Es así, todas las historias son reales y la historia de los hermanos también. Y como te decía, el único personaje inventado es la madre. Ajá. Aquí hay un tema súper delicado que es lo que es el placer infantil. Mm. El placer infantil que no, va más allá del que sea abusado o que le hagan algo, sino que es lo que realmente el cuerpo del niño siente. Lo que yo quería un tema justamente... complejo, por eso tanto silencio, yo creo, porque la sociedad media pacata, estamos tirando todo bajo la almohada, de la alfombra. Todo el mundo, nadie quiere hablar de esas cosas, uh-huh, y lo importante es que tiene que quedar súper claro que yo soy escritora, yo no soy psicóloga, primero. Sí. Yo no quiero salvar a nadie tampoco. No yo es como un libro hablar de autoayuda. No, para nada. O sea, yo quería hablar de este tema, ajá, desde distintos ángulos y eso es lo que hice. Trabajar desde la infancia, siempre son adultos los que cuentan estos relatos, ajá, no es que un niño está contando la historia... tiene después que ver leemos con... algo. Claro, para que los auditores no escuchen. Y también trabajé con textos teóricos y textos legales, pero lo entretenido de eso es que todos están trabajados literariamente. Entonces, la primera edición, yo le puse todo eso en los apéndices. Okay. Después le pregunté a la gente y nadie leyó los apéndices porque en este país son muy flojos para leer. Entonces, nadie leyó esa parte y ahora lo que hice fue meterla dentro del libro y por supuesto que ahora la gente la tiene que leer, nomás no queda otra. Era obligado leerla. Claro, pero esos textos teóricos están trabajados literariamente. No es que yo haya agarrado y haya copiado textos, sino que están súper, sobre todo el texto de las leyes, que es muy chistoso. Ajá. Oiga, dentro de este gesto político que es el libro también, uh-huh, un gesto político, un provocador a la vez, trabajar estos temas que son difíciles de abordar. Sí, claro. Hay el tema que también usted dice que de una u otra forma quiere meter a la burguesía, al 1%. Totalmente, sí. Pero también hay una transversalidad dentro del tema, uh-huh, anexo a la clase. O sea, el tema es a todos, es extensivo a todos y yo creo que en todas partes del mundo pasa. Claro que mismo. Sí. Es un tema tabú. Yo, como soy escritora, por supuesto que está escrito literariamente, intensamente, y hay algunos que pueden ser muy perturbadores, pero es mi trabajo. Claro que sí. Yo soy escritora. Lo que tengo que hacer. En este trabajo se vuelve a repetir lo que le mencionaba ya con esta la tercera vez, que es el collage que usted trabaja. El ir plasmando, en este caso, testimonios, distintos personajes, documentos distintos al libro. Lo que pasa es que es ficción. Aquí, por ejemplo, está La filosofía en el tocador del Marqués de Sade. Sí. ¿Hay algo de Foucault también? Esos son los textos teóricos que traje. Bueno, la historia de la sexualidad, obviamente, y cosas del Marqués también me interesaban. ¿Ya? Pero, claro, la cosa es escribir. Pero no solo escribir, a mí mi propuesta tiene que ver con escribir y cruzar las cosas, e ir integrando otros elementos. Ya. Porque ahora estamos súper fusionados, somos un poco máquina, estamos cruzados por todo, por la tecnología, por la publicidad. Entonces uno no puede... Claro, a mí el terreno de la ficción me interesa, pero me interesa súper enfocado con la cosa que está pasando, de verdad. O sea, la realidad. La contingencia también. Claro. Por ejemplo, mire, lo suyo, aquí hay... Trasaque como tres cualidades que hay un cuerpo que se expande en este libro. Hay una extensión de un mapa. Claro. Y un abrir un territorio. Tal, mira, o sea, súper bueno lo que es justamente eso. Me ¿cachai? Parece. Entonces, le damos algo para que la gente. ¿Me gané qué? El café. Un poco tomaste café. Justo esas cosas. Un poco. Le damos algo. Yo tenía marcado el Manuel ahí. ¿A ti te interesa? Pero es medio largo eso. No sé, hay lo que te quiera. ¿De qué habla Manuel ahí? Cuéntanos un poquito. Esto tiene que ver con un padre abusador de su hijo. Ajá. Una relación en que el hijo no se siente abusado, además. Me gustaría leer algo que es algo que a mí me encanta, que es el texto de los hermanos. Ajá. Y tengo que buscarlo porque es el del final. Esta es la carta de Mariano, ¿ya? Que se llama Mariano Madrigal Salvatierra. Tú comprenderás, Salvatierra es el apellido de la madre. El hermano menor. Acerca de lo que le sucedió al hermano menor luego de la experiencia con su hermano 2 años mayor y de cómo el tiempo después, a modo de carta, le declara sus profundos sentimientos y de por qué, con explorar íntimamente aquellos juegos, contenidos de infancia, él insiste en fortalecer el vínculo. ¿Qué me haces que siento que me muero? A mis 9 tú tenías 11. Eras de los hermanos el mayor. ¿Qué me haces que siento que me agoto, que ya no puedo levantarme y la luz de la mañana me pone tan triste? ¿Qué me hacías cuando éramos tan niños? ¿Por qué me duele la idea que aún hoy me sitúa como presa única de tus movimientos? ¿Por qué me besas? ¿Por qué lo haces con tanta insistencia? ¿Por qué me tocas? Me chupas tanto que casi me gusta cuando lo haces. Y la costumbre me obliga a soñarte. Te sueño en pesadillas con los ojos brillantes repasando cada movimiento que me vulgariza con hostilidad. Ahora que he crecido entiendo lo que hacías. Sé que poco a poco fuiste poniéndome todo esto en la cabeza. Aún así te atreves a negarnos. Niegas el placer del primer día. Y yo sin poder entender cómo no podrías privilegiar entre los recuerdos el momento exacto de aquel día en que tú y yo, desnudo frente al espejo, nos iniciábamos bajo la fuerza de extrañas imágenes. Eso yo creo que puede ser. Como para que se entienda un poquito. Vamos nomás, vamos, otra. Hay una parte que se llama Criaturas de Dios. Ya. 1. El animal amansa sus ladridos, abierta sus patas, se refriega y le pide sus caricias. Estimulada cercanía, susurros sordos, excitados muerden, corren y hasta se revuelcan. Desatados sus movimientos disfrutan a tirones. Entrecortadas risas, la fina raza, agitado el amo de gemir sus fabas. Y otra vez el animal gimiéndole de vuelta, moja, lame los enmarañados pelos. Aún así, contagiados entre gritos, perturbados crecen. Urge capturar al animal. Frotar sus zancas descubiertas, muerde, lame, mientras el otro se refriega. Infantil se expande, repartidos los abandonados pelos. Imitar los movimientos enervantes. Vueltas y más vueltas gimen los manchados cuerpos hasta soltarse cuando es invierno y el agua inunda los jardines. Apasionados corren a salvo y lejos de todo. Como criaturas en celo, inflamados arden de felices. Bacán. Cerramos. Bacán. ¿Dónde encuentran ese libro nuestros auditores? Bueno, ese libro está en las librerías, en las cadenas de librerías, en las Antárticas, está en la librería La Cooperativa, en Salvador, con Santa Isabel. Los trabajos, los últimos tuyos se encuentran también, no solamente sí, esto, porque sí, nos se faltan encuentran. Dos nosotros. Nos mira. Falta Dices Miedo. Nos falta Dices Miedo, que es una novela del 2011. Y es una novela ¿De visual. ¿De qué habla ahí un poquito? Esto tiene que ver con una mujer que asesina al marido por celos, ya. Y parte con un texto que me gustaría igual leer, que por es bonito. Por favor, por favor. Si tenemos tiempo todavía. Que dice, una mujer mató a su marido infligiéndole varias puñaladas en el pecho y vientre. El hombre murió a causa de las penetrantes heridas. La pareja vivía en una casa en construcción. El crimen se produjo en el dormitorio. Según declaraciones de una vecina, la mujer enfrentaba graves problemas con la víctima a causa de sus celos. Declaró además que a menudo se escuchaban peleas y gritos. Junto al cadáver se encontró un cuchillo con el que fue asesinado. Hasta el momento no se ha podido establecer con exactitud la forma en que sucedieron los hechos. Muy bien, muy Esto bien. Es una novela que tiene que ver, primero es visual, tiene elementos gráficos bastante potentes porque está trabajado. Pero es fotografía con imagen, tiene fotos del matadero que hizo... Se me olvidó. Busquémoslo. Imagen por Ciro Beltrán. La portada la hizo Ciro Beltrán y José Luis Rebolledo. Gran amigo y fotógrafo. Bueno, ese libro salió después de una obra de teatro que yo hice que se llamaba Desórdenes Mentales. Exactamente. Aquí y que dirigió Alejandro Trejo. Ahora, ahí yo trabajé con cuatro mujeres, ajá, una psiquiatra, que era bastante psicópata, una celadora, que era la que ejecutaba las órdenes de la psiquiatra, porque hay un poco tortura en la obra, una mujer que había sido torturada política y que estaba siempre con camisa de fuerza, y la otra que había sido que había matado al marido por celos y estaba le hicieron un aborto en escena cuando llega a la obra de teatro, cuando empieza la obra. Que esa fue una idea de Alejandro Trejo, porque dijo que era tan heavy la obra que él prefería que la gente se fuera al tiro. Y de verdad que se fue alguna gente, porque era bien fuerte la primera escena. Bueno, ¿por qué no la hace de nuevo? Porque es tan difícil conseguir actrices y todo el tema, es súper complicado. No, si el tema del teatro es muy difícil. Oiga, ¿y para terminar Asedio? Para terminar Asedios, que lo acabo de terminar después de 15 años es más o menos. ¿Me decía usted de Hembros? De Hembros. Hembros partió antes del 2004, verdad, porque... ¿Cuál trabajó más entonces, Hembros o...? Hembros, es lo que más he trabajado. Hembros, pero es que se convirtió en Asedios, en el camino. O sea, es más o menos, es lo mismo, es el mismo texto que fue cambiando y que trabaja justamente el tema de lo híbrido, de las máquinas, de cómo estamos conectados permanentemente a las máquinas ahora y de cómo las máquinas han ido reemplazando, ¿no?, a los humanos. Claro que sí. Los robots y todo el cuento también ahora. Claro. Entonces es como una caja china, porque es una mujer que está siempre sentada frente al computador escribiendo. Ajá. Esa mujer se llama Sofía, que es la misma Sofía del Óvulo, que antes estaba siempre sentada esperando una llamada telefónica. O sea, el tema con las máquinas es algo que a mí me da vuelta, porque lo vivo en carne propia. O sea, yo vivo pegada a un computador todo el día, pues yo diseño, escribo, hago todo. Por tu pega. Todo en el computador. Entonces, eso. Mortal. Oiga, eso, Eugenia. Dígame. Hay un blog suyo, eugeniaprado.blogspot.cl. Sí. Para que vean sus trabajos. Ahí se pueden ver mis trabajos, también estoy en Facebook y siempre estoy subiendo cosas. Mortal. Yo le quiero contar algo antes que nos vamos. Este programa se repite el domingo a las 14:30. Ah, qué bueno, ahí lo voy a poder escuchar. Se pueda volver Maravilloso. A escuchar. Oye, un placer y un orgullo para mí estar en la radio de los trabajadores. Como le dije, la hora pasó cagando. Sí, súper rápido. Pasó volando, así que... ¿quiere mandarle saludo a alguien? Ahí, no sé. ¿A nadie? A mis hijos. A su hijo, ya, por el Vicente. A John, y al Gaspar. A John, a mis amigos, a mi yunta. A Diego Ramírez, mi gran amigo poeta. Aquí tenemos un amigo Pablo. A Juan Pablo Sutherland, a Malú Riola, Eugenia Brito. Buen piño. Bueno, tengo grandes amigos escritores en realidad. Le agradezco mucho, Eugenia, que haya aceptado la invitación. Muy contento que haya venido aquí a visitarnos a nuestra sala de locutorio Clotario Les. Maravillosa la entrevista, me encantó, Marcelo. Mortal, pues me alegro que la haya De gustado. Verdad que me parece que eres un muy buen entrevistador. Muchas gracias. Entonces yo me despido. Hasta el próximo viernes. Despido a mi amigo Marcelo Catalán, que no hizo el control hoy día. Gracias, Marcelito. Muchas gracias, Marcelo. Ojalá te guste el libro. Sí, no lees, Marcelo. Ya, yo me despido. Hasta, sí, el próximo... vale ver. Hasta el próximo viernes, amigo. Chao. Concluye nuestro programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado.